En la corte del rey McDonald's entra nuestro valiente héroe Sir Homophobinson, quien es amado por su valentía y su forma particular de pensar. Honrado Homophobinson, ha sido convocado hoy aquí para ser encomendado con la misión de rescatar a mi... princesa. Tendrás que derrotar al dragón Dimitri, que se encuentra en las altas cumbres de Tripalowski. Y si logras llevar a cabo esta prueba, tendrás fama, fortuna y mi eterno agradecimiento. Le aseguro el bienestar de su hija. ¡Ajá! Y así Homophobinson se embarcó en una aventura con gran valía. Cabalgó hacia el horizonte, sabiendo que la vida le tenía preparada una misión. Este era su destino. Después de atravesar un bosque y pasar por un río, lo vio. Una figura negra que se acercaba de forma brusca y poderosa. ¡Ajá! ¡Oh! ¡La bestia! ¿Qué onda, ñeri? ¡Vas a pagar por tus fechorías! ¿Qué onda, guacho? ¿Qué rompimos, la jita? ¡Silencio, bestia! ¡Prepárate! ¡Ajá! ¡Por el rey! Entonces, Sir Homophobinson cargó contra el enemigo, con la esperanza de matarlo de un solo golpe y rescatar al... ¿Viste, perro? La gitana te aguanta los trapos. ¡Pero una princesa! ¿Qué princesa, ñeri? Yo acá tengo un tintito nomás. ¿No tienes princesa? Disculpe usted, señor. Lo que pasa es que estoy en la misión que me encargó el rey de... Sir Homophobinson le explicó todo al dragón y la razón de su ataque. Este, en señal de disculpa, le enseñó la forma correcta de acercarse a Dimitri, el dragón que se encontraba en las montañas Tripalowski. Entonces, Sir Homophobinson se dirigió a las montañas Tripalowski con su objetivo claro. Aunque un poco adolorido, eso no le impediría completar su objetivo y salvar a la princesa. Sir Homophobinson se choqueó al ver a un enorme dragón rojo asomándose entre las rocas. Sir Homophobinson se dispuso a enfrentar a la bestia, haciendo gala de todas sus grandes tácticas de combate y no olvidando el consejo que le había dado el dragón negro. Entonces, Sir Homophobinson enfrentó a la bestia con total valía y la dejó derrotada con un golpe crítico, tal como le había enseñado a hacer el dragón negro. Decidió entonces acercarse a la princesa. ¡Princesa! ¡He venido a salvarte! ¡Oh, mi héroe! ¡Te he estado esperando! Pero ¿qué clase de aberración eres? ¡Sacrilegio! ¡Eres un hombre! La princesa era transexual, y el odio irracional a este tipo de personas por parte de Homophobinson le impidió salvarla e intentó asesinar a la princesa cuando... ¡Mi honor! El dragón dijo: "No hay espacio en este mundo para gente que siga pensando así." Y Después de eso, la princesa cayó enamorada a sus pies, se volvieron pareja y viajaron por el mundo.